Ritmo, éxitos, novedades. Todo ritmo, volumen 2. Amigo mío. Quinta, Antonio Ríos, Grupo Green, Malagata, Grupo Red y otros. 16 éxitos juntos en un compacto. Todo ritmo 2. Lo increíble hecho realidad. Cassettes y compactos.